Bueno, estamos con Luisa, ella es mamá de una alumna de la Escuela Lucio Lucero y está marchando, acompañando a las docentes en lucha, ¿verdad? Por supuesto, ayudarles, a darles fuerza y que todo se va a solucionar. ¿Tu hija, vos tenés una hija o hijo en qué año? Tengo una hija en el cuarto agrupamiento, que no es justo que eso no solucionen este asunto para poder seguir adelante. Mi hija está perdiendo mucho tiempo de clases para una lucha. ¿Qué le digo a mi hija si no soluciona? Que no se respetan los derechos. ¿Y qué futuro le espera si no le respetan sus derechos? ¿Qué opinión te merece de las sanciones que ha tenido el gobierno provincial para con los docentes, las docentes que están luchando por su recomposición salarial en la escuela? No es dable, porque si vivimos en una democracia y hablamos de una escuela mejor, una buena educación, que es la base primordial para nuestros niños, para nuestro futuro de ellos mismos. No es dable que los sancionen, no es dable que no se les escuche. Hemos sido un grupo de padres y lamentablemente tampoco los quieren escuchar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos este medio de comunicación.